Llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Al salir de la barca, vino a su encuentro desde los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo que habitaba en los sepulcros, a quien nadie podía tener sujeto ni siquiera con cadenas, pues había estado atado muchas veces con grilletes y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grilletes, y nadie podía sujetarlo. Se pasaba los días y las noches en los sepulcros y por los montes, gritando y golpeándose con piedras. Al ver a Jesús desde lejos, corrió y se postró ante él, y gritando con voz potente dijo: «¿Qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes». Pues le decía: «Sal, espíritu inmundo de este hombre». Y le preguntaba: «¿Cuál es tu nombre?». Le contesta: «Mi nombre es Legión, pues somos muchos». Y le suplicaba con insistencia que no lo echara de aquella región. Había allí junto al monte una gran piara de cerdos que pacían, y le suplicaron diciendo: «Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos». Y se lo permitió. Salieron los espíritus inmundos y entraron en los cerdos. Y la piara, de unos 2000 cerdos, se lanzó con gran estruendo pendiente abajo y se ahogaron en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por los campos, y acudieron a ver lo sucedido. Y al llegar junto a Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído y era atormentado por una legión de demonios, y se llenaron de miedo. Los que lo habían visto les contaban lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de sus tierras. Cuando subió a la barca, el que antes había estado endemoniado le pidió quedarse con él, pero no lo admitió, sino que le dijo: «Vete a tu casa con los tuyos y cuéntales todo lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti». Se fue y comenzó a contar por la Decápolis cuanto Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Cuando Jesús llegó de nuevo en la barca hasta la otra orilla, se reunió la multitud a su alrededor. Él estaba junto al mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verlo se postra a sus pies, suplicándole con insistencia: «Mi hijita está muriéndose. Ven, impón tus manos sobre ella para que se cure y viva». Se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Y una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había sufrido mucho por parte de varios médicos y había gastado todos sus bienes sin lograr mejoría, antes bien iba a peor, habiendo oído hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y le tocó el manto, porque se decía: «Si al menos logro tocar sus vestidos, quedaré sana». Al instante se secó su flujo de sangre y sintió en su cuerpo que estaba curada de su enfermedad. Y al momento, dándose cuenta Jesús de la virtud que había salido de él, vuelto a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le contestaron: «¿Ves que la multitud te oprime y dices: ¿quién me ha tocado?». Y miraba a su alrededor para ver a la que lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblorosa, sabiendo lo que había ocurrido, se acercó y se postró ante él y le dijo toda la verdad. Él entonces le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad». Todavía estaba él hablando, cuando llegan de la casa del jefe de la sinagoga diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿por qué molestar ya al maestro?». Pero al oír Jesús lo que hablaban, dijo al jefe de la sinagoga: «No temas, cree solamente». Y no permitió que nadie le acompañara, sino Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y ve el tumulto y a los que lloraban y a las plañideras. Y entrando les dijo: «¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida». Y se reían de él. Pero él, echando a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los que le acompañaban, y entró donde estaba la niña. Y tomando a la niña de la mano, le dijo: «Talita cum», que significa: «Muchacha, a ti te digo, levántate». Enseguida se levantó la niña y se puso a andar, pues tenía 12 años. Y todos ellos quedaron muy asombrados. Les encargó con insistencia que nadie lo supiera. Luego les dijo que le dieran de comer.